¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Un saludo de Rubén Vela en la locución, Chuse Fernández en el control. Estaremos con todos vosotros hasta las 12 de la noche aquí, en este punto del dial 98.9 TFM Zaragoza. Podéis sintonizarnos también en tfm.net por internet y también por la TDT, en este caso para todo Aragón. En este nuevo programa tenemos un invitado muy especial, él es además colaborador de Grande Rock. Muy buenas noches, Francho Gómez. Hola Rubén, ¿qué tal estamos? ¿Cómo estás, Francho? Hace tiempo que no oíamos tu voz por aquí. Sí, tiempo sin venir por aquí. Pues encantado de estar por aquí con todos vosotros, como siempre, ya lo sabéis. Bueno, Francho, además de ser el dueño de Blácula Records, que tiene noticias que contarnos, además, bueno, esta semana directamente lo has publicado en tu muro de Facebook. El Facebook ya lo dice todo a día de hoy, ya lo sabes. Era muy reacio al Facebook, pero al final hay que caer allí. Bueno, pues si queréis saber todo lo relacionado con Blácula Records, esta discográfica zaragozana que dirige Francho Gómez, podéis entrar allí en Blácula Records, enteraros de todas las novedades relacionadas con ellos, con publicaciones, que luego hablaremos un poquito, no vamos a adelantar nada, ¿verdad, Francho? Eso es, todo sorpresa. Que todavía queda tiempo, va a ser una sorpresa. Sí. No esta noche, sino más adelante, pero hoy adelantaremos. Lo dejamos caer. Adelantaremos cosas. Y además, Francho ha aprovechado y, bueno, nos ha traído unos cuantos vinilos, ¿no?, de música. Sí, la verdad es que unas últimas novedades de las que, bueno, grupos que me han gustado siempre y que me apetece compartir con todos vosotros, porque, bueno, son grupos que van de bastante diferentes estilos, pero bueno, la verdad es que creo que son interesantes y siempre hay que aportar cositas nuevas y granos de arena aquí al conocimiento musical. Así que ahí estaremos pinchando unos buenos vinilos. Perfecto. Yo también he traído cosas. Hemos traído, por ejemplo, el disco póstumo de Joey Ramone, el que fuera vocalista de los Ramones. Tiene pensado publicarse, creo que este mes de mayo-junio, Ya Now, canciones bueno, que compuso en la última época y alguna que otra versión. También tenemos a Lower Dance, esta banda tejana, afincada en Baltimore, que lo estuvimos en Zaragoza. Estuvimos viéndolo, sí. Publica en su segundo disco, que, bueno, básicamente lo va a confirmar como una de las apuestas más importantes dentro del indie experimental americano. También tenemos a Rufus Wainwright. Ha hecho un disco sensacional, a mí me ha gustado mucho, al que le guste pues la música de los años 70, como de Todd Rundgren, en fin, además ha sido producido por Mark Ronson, que ya ha tocado a Black Lips o Amy Winehouse. Esa es la música del nuevo disco de Rufus Wainwright. También tenemos noticias. La verdad es que nos da mucha pena contar las noticias tristes, pero es así. La semana pasada nos dejaba un MC famoso como Adam Duke, Adam Jau de los Beastie Boys. Muy joven, 47 años, no ha podido en esa lucha contra el cáncer, creo que ha sido. Cáncer tuvo, sí. Y nos dejaba para siempre ese trío fantástico que mezclaba bueno, pues el rap y el rock and roll, ¿no? Que sorprendió a todo el mundo con bueno, pues discos como ese License to Ill en el 86. Bueno, pues recordaremos la música de Beastie Boys. Y también, ahora, buenas noticias, tenemos que Red Cross tienen preparado un nuevo disco que tiene prevista su publicación en agosto. Casi son 15 años sin disco Red nuevo. Red Cross, qué gran grupo. Grandísimo, que estuvo además en Zaragoza hace unos cuantos. Centro Cívico de Delicias. Exactamente. Y bueno, pues escucharemos, que no tenemos música todavía, escucharemos algo de lo que fue su disco Third Eye del año 90, un disco así muy power pop. Y siguiendo con el pop, tenemos una revisión, en este caso, de grupos así más pop, más actuales, bueno, pues del Pet Sounds, de los Beach Boys. Sí, sí. Es el disco que publica, que regalaba la revista Mojo. Y bueno, pues contaremos un poquito y escucharemos alguna de las versiones que aparecen en ese disco. Y luego también tenemos, como siempre hacemos, metemos el rock americano, que siempre nos gusta mucho. Hemos traído al cantante de los Black Crowes, Chris Robinson, que comienza pronto su aventura con Chris Robinson y Brotherhood. Y tenemos una canción en directo que tocó en el Record Story Day hace poquito, el 21 de abril, que se ha grabado en vivo y que aparecerá en 7 pulgadas. Y Luther Dickinson, un guitarrista fantástico que ha colaborado precisamente con los Black Crowes, también con este grupo, con North Mississippi All Stars, con muchísima gente, pues también tiene nuevo disco segundo. y también lo escucharemos. Francho, ¿qué te parece? Perfecto, tiene una pinta buenísima. Y la que nos ha traído Francho, pues también tiene una pinta muy buena. Y por eso, pues vamos a comenzar si quieres. Perfecto. Y nos lo cuentas o... Pues sí, he traído, por ejemplo, desde Brooklyn, Nueva York, unos italianos tatuados que también vi en directo en Barcelona no hace muchos años. Pero vamos, viene de la escena hardcore noise de Nueva York, bueno, de la época cuando empezaban los Sonic Youth, Cop Shop Cop, los Jesus Lizard, Royal Trucks, y pues un grupo desde luego para no todos los públicos, un grupo muy duro que para mí representa perfectamente lo que es la vida dura en las calles, porque este grupo solo habla de violencia, de dolor y eso, de la lucha callejera. Son aparte unos fanáticos forofos del cine gore. Todas sus portadas pues son litros y litros de sangre derramados por todos lados, o incluso escenas bastante lúgubres de accidentes cotidianos y demás. Pero bueno, aquí están, es como la vida misma. Los Unsane acaban de sacar el disco en Alternative Tentacles. Sí. No tengo muy escuchado porque me llegó la semana pasada y como está un poco convaleciente. Pero bueno, lo escuché y la verdad es que siguen haciendo lo que llevan haciendo pues desde hace, no sé decirte, 20 años. Porque tuvieron un parón muy grande como grupo por un accidente que tuvo el cantante en Austria, que recibió un palizón de un grupo neonazi a una salida de un concierto y le reventaron medio estómago. Y lleva el tío una cicatriz que la deja ver en los conciertos perfectamente, pues de todo lo que es el pecho abierto en canal de aquella convalecencia. Estuvieron retirados bastantes años, pero a la vez que sacaron un recopilatorio, pues la gente tenía muchas ganas de que Unsane volviesen, porque fueron coronados por toda esta gente que le gusta encasillar a los grupos. Y bueno, fueron coronados como de repente los reyes del noise core más extremo. Pero bueno, los Unsane. Pues si te parece, comenzamos con ellos. Esta banda, este trío de Nueva York, que publica a través de Alternative Tentacles su nuevo disco. ¿Lo escuchamos? Unsane. We'll be right back. Bueno, pues así comenzamos esta nueva edición de Grande Rock on Unsane, este trío de Nueva York con su último trabajo Greg, este grupo que se formó en el año 1989, influencias, como muy bien ha indicado Francho Gómez, que es el encargado o es el dueño de este disco, influencias Jesus Leysa, bien apuntado también Sonic Youth, Birthday Party, Minor Threat e incluso Swans, que por cierto tiene un nuevo disco, además, otra banda de allí de sí, Nueva sí, York. De Nueva York. Bueno, pues vamos a seguir en Nueva York. Francho, ¿qué te parece? Perfecto, seguimos por ahí. Vamos a seguir porque tenemos a toda una figura como Choi Ramone, el que fuera vocalista de los grandísimos Ramones. Bueno, ¿qué podemos decir de ellos? Que no se haya escrito. Pues sí, porque se han escrito biblias sí. enteras. Pero bueno, los Ramones todavía muy vivos, aunque, bueno, pues prácticamente los más importantes sí, hayan fallecido. Sí, ya no estén con nosotros. Pues él dejó canciones bueno, preparadas para lo que sería un disco en solitario y que por fin ve la luz. Jah Now es su disco póstumo y vamos a comenzar a escuchar, hemos elegido un par de temas, la primera y la última, un poco la segunda como despedida. Como la vida, ¿no? Sí. Todo empieza y todo acaba. Sí, así más o menos se puede ver. Sí, sí, sí. Y de hecho él también, no sé si el orden lo había indicado así, pero por lo menos se ha despedido también con una, digamos, un guiño a la vida. Bueno, pues comenzamos a escuchar el nuevo disco de Choi Ramone, Rock and Roll is the Answer. I wanna get a belly full of beer. Rock and Roll es la respuesta. Rock and Roll is the answer, la canción que abre el último trabajo póstumo, de Joey Ramone, Chant Now. Y como estábamos hablando, pues los Ramones toda una institución en Nueva York para el rock and roll, lo que han hecho y lo que siguen haciendo. Y bueno, pues el disco se despedía con una canción, Life Sagas, una canción también muy famosa de este artista. La vida es así, efímera. Joey Ramone. Mira, aprietas este botón y música. No, no, la música es este otro. Pues no, tampoco. Vamos a ver si nos centramos, por favor. TEA FM. Podéis quedaros. Bien, pues continuáis en Grande Rock. Recordad que estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TFM 98.9 Zaragoza. Hoy en este programa tenemos de invitado, por si te comparas ahora, tenemos a Francho Gómez de Blácula Records, nos ha traído buena música. Y vamos a seguir con un grupo de Lousy Rock, del rock australiano, ellos se llaman Leadfinger. Sí, vamos a pasar desde Nueva York a Australia. De Nueva York a Australia. Y poner un poco de High Energy. High Energy este rock and roll. Eso es, australiano. Bueno, una institución viva de todo lo que es este movimiento de alto rock and roll australiano, como alto se puede decir. Tanaje, ¿no? El Steve Cunningham, que ha estado en grupos tan importantes como Proton Pills Energy, como en los de Yes Men, como en Brother Brick, tanto como en los Asteroid B-162, bueno, en fin, grandes grupazos de toda la historia del rollo australiano y demás. Y bueno, este es el último disco que ha editado Bang Records en España, que se encarga de editar siempre estas cosas australianas. Sí. Se llama We Make the Music, el tercero en su con el nombre de Leadfinger. Y bueno, este tema que es The Price You Pay, el precio que tienes que pagar. Así que ahí está Leadfinger. Did I tell you about God? Bueno, Leadfinger desde Australia, high energy rock and roll al estilo de los Helicopters, por ejemplo. Sí. Y bueno, vamos a seguir con más música. Este grupo lo tuvimos en Zaragoza hace cosa de 1 o 2 años, ya no recuerdo la fecha. Tú estuviste, Francho. Ahí estuvimos. ¿Te acuerdas? No sé qué, cuando fue esto. No, fue a finales, ¿no? Del 2010. Puede ser, sí. Me falla la cabeza ya. Bueno, es un grupo que además os recomendamos aquí. Pasó casi desapercibido, tocaron en la Ley Seca. Ellos eran Lower Dance, una banda tejana afincada en Baltimore. Presentaban su debut Twin en Hand Movement, de, bueno, un disco que sobre todo remite a ese sonido que puso en práctica Beach House, uno de los paradigmas del indie. Bueno, pues ya sabéis, es grupos que experimentan con las atmósferas sónicas, crowd rock, incluso shoegaze. Es un grupo que realmente interesante, y este segundo disco, Nootropics, debe de significar el disco de confirmación. Bueno, la verdad es que no lo he escuchado mucho, pero siguen un poco la misma línea, y aquí tenéis una muestra de cómo suena lo nuevo de Lower Dance con esta canción, Lamp. Bueno, pues la nueva música de Beach House, esta canción Lamb de su Nootropics, con esa cantante Jana Hunter, con la que además hablamos, ¿te acuerdas? En Zaragoza cuando tocaron. Bueno, una bonita experiencia, de luego. Era un poco introvertida, eran un poco extrañas. Extraños, ¿no? Dos chicas eran, ¿no? Sí, bueno, era ella sola y el resto... Ah, vale. Chico, no me acuerdo muy bien, pero sí que era un poco así introvertida, sí, un poco, bueno, haciendo esta música que se puede esperar. Que se puede esperar. Bueno, venga, Francho, ¿qué tienes por pues ahí? Pues ahora saltamos a Inglaterra. Vamos a un veterano como es Nick Salomon y los The Babies Front, pues un grupazo también, vamos, para mí han abierto muchos caminos y es una gran influencia para muchos grupos, aunque nunca lo nombren y nunca haya llegado al estrellato, pero bueno, desde el año creo 84 lleva, sí, bueno, empezó bastante jovencillo, pues a grabar en su casa, porque hay que decir también que este señor siempre ha tirado mucho por el low fidelity, ha grabado todos los instrumentos, batería, bajo, guitarras, teclados, y empezó haciendo pues una psicodelia garajera bastante dura, con mucho fuzz, muy experimental y demás. Pero bueno, el último disco llevaba pues igual 4 o 5 años sin sacar disco, o 6 lo menos, no me acuerdo. Pero bueno, el último disco se ha comedido un poco y ha sacado un sonido más pop, pero sin perder esa psicodelia y ese garaje tan característico de él. Igual el food lo ha ocultado un poco, pero bueno, sigue haciendo canciones inmensas. Uh-huh. Este disco, The Living of London, y este tema, Johnny Quarko. I'm ¿Qué estás tocando? Una canción que he compuesto yo. Para, ya sabes lo que quiero escuchar. TEA FM. Bien, pues ya pasamos en unos minutos la mitad del programa, la media hora del programa. Exactamente, si no me lo dice, en cuatro minutos. Cuatro minutos pasamos la media hora del programa, sigues en Grande Rock. Y continuamos con más música. Tenemos la novedad de Rufus Wainwright, este neoyorquino, poseedor de una de las grandes voces de la música actual. Nos presenta ahora su séptimo disco, Out of the Game, que ha sido producido por Mark Ronson, que ya sabéis que trabajó con Amy Winehouse y con el último disco de los Black Lips y muchos más artistas, entre ellos Duran Duran, fíjate. Con la intención de volver al pop ornamentado, ese pop art de sus primeros días. Música que nos remite al soft rock de los años 70, como artistas como Todd Rundgren. Y el disco ha sido publicado por Decca Discos. Vamos a escuchar precisamente la canción que da título a este nuevo disco de Rufus Wainwright, Out of the Game. What you doing? Bueno, pues fantástica la canción que abre el nuevo disco de Rufus Wainwright, Out of the Game, que vamos a seguir escuchando, soft rock para esos oídos, esos momentos románticos. O de banquete, que yo he podido disfrutar también así. En el barco del amor. Barco del amor, en fin, muchos ejemplos. Sí, sí, música bonita, oye. Música bonita, soft rock, rock suave, música disco también, porque también hay referencias a ese rey Midas, ¿no?, de la música disco como Giorgio Moroder. En fin, que te pueden entrar a la mente artistas como Boss, Skates, la Elo, la Electric, la orquesta, sobre todo Ted Rundgren, y también algo del universo de T-Rex. En esta canción que vamos a escuchar, que se llama Rasida, también con un toque así este de grupos de chicas de los 60. Vamos con Rasida y Rufus Wainwright. Pues increíble la música, esa orquestación en la música del nuevo disco de Rufus Wainwright, de verdad, apuntar este disco Out of the Game, a mí la verdad es que me ha enamorado, la primera escucha ya lo sitúo como uno de los mejor del año. Y vamos ahora con Francho Gómez, que nos ha traído, como no podía ser, un single 7 pulgadas, algo de soul, ¿no? Algo de soul bueno, soul inglés, Andy Lewis. Uno de los iconos de lo que es el movimiento mod y soul en Inglaterra, vamos, escudero al bajo con Paul Weller y aparte pues compañero en la composición de varios temas con Paul Weller, el mod father inglés. Y bueno, ahora ha sacado un doble 7 pulgadas llamado 41 y ahora acaba de sacar recientemente pues otro single llamado Good Soul in the Good Times, que pues intenta dar un poco de mensaje positivista a estos tiempos malos en los que vivimos, y aparte de ser también un homenaje para su discográfica Acid Jazz Records, pues eso, que está vendiendo buen soul en los buenos tiempos, que podrían ser malos tiempos, pero bueno, Andy Lewis intenta que estas cosas, que nos sobrellevarlas, eso es. Con buen soul, con esa buena alma, sí. Este es un temazo de, podría ser Dirty Soul, aquí cuenta las voces con Jess Roberts, y bueno, sí. Eso es, Andy Lewis, Good Soul in the Good Times. you are faced with life's decisions. And did you choose to be a better man? Or did you choose to go on as you began? How can I help you when you can't help yourself? Taller Creativo de Radio. ...98.9 FM. Estaba dándole vueltas a una idea, pero podéis quedaros. Bueno, vamos con algo de noticias musicales. La semana pasada conocíamos la triste noticia, el triste fallecimiento de el MC Adam Jauch, el componente de ese trío fantástico Beastie Boys, que supo mezclar también el rock and roll con el rap allá en los años 80, sobre todo en ese disco 1986, Licence to Ill, Beastie Boys. Escuchamos una canción perfecta para despertar a tu vecino, por ejemplo, un domingo por la mañana, No Sleep Till Brooklyn, los Beastie Boys. Descansen en paz. cause he's squeezing with a hole. We gotta say it through the trunk with the money in his bag. With dice in the front and Brooklyn's in the back. No es Little Brooklyn, la canción que apareció en el primer disco de Beastie Boys, el License to Ill, 1986, para recordar a Adam, MC Joe, que falleció la pasada semana. Bueno, y vamos noticias más alegres o más para alegrarnos un poco la noche. Y es que Red Cross, una banda también de cabecera nuestra, una banda que ha mezclado cosas que nos han gustado siempre, el pop de los Beatles, el punk agresivo o con garra de los Stooges y esa basura americana de los 70. Blanca. Esa basura blanca de los 70, que bueno, esas cosas de la tele, la serie de televisión que lo representaba muy bien, por ejemplo, grupos como Kiss. Sí, muy sí. Fan de Kiss, Red Cross estuvieron además en la Azkena, como así citan en su nota de prensa, que estuvieron en festivales tan importantes como Azkena, como Lollapalooza. Y bueno, pues 15 años hemos tenido que esperar para escuchar las nuevas canciones del nuevo disco de Red Cross, que se va a llamar Researching the Blues. Bueno, reinventando o el blues, ¿no? Sí, el blues. O buscando dentro del blues. El 7 de agosto se pondrá a través de Merch Records. 10 nuevas canciones en poco menos de 32 minutos. Canciones escritas por Jeff y producido y mezclado por Steven. El álbum es, de lejos, el favorito de la banda. Steve dice que tiene la visión artística más singular de cualquier disco que hemos hecho. Es, jodidamente, 10 canciones increíbles que tienen la capacidad de moverte de muchas maneras diferentes. Y vamos a recordarlos con su disco Third Eye de 1990. Esta canción, Anis Gone, era puro power pop. La música en aquel entonces de Red Cross. Lo disfrutamos, Anis Gone. And It's Gone, son Red Cross. Esto ocurrió en el año 1990 y próximamente tendremos nueva música, Research in the Blues, Red Cross. Y ahora seguimos con una, bueno, una nueva revisión del Pet Sounds, ese gran disco de los Beach Boys, Beach 1966. Boys. Bueno, interpretado en este caso por distintos artistas dentro del indie americano, del pop. La revista Mojo lo regala este mes. Y tenemos a gente como San Etienne, Jeffrey Lewis, que estuvo en Zaragoza, Flaming Lips y esta banda, Here We Go Magic, con Beach Boys. Aquí tenemos la versión del Caroline No de Beach Boys a cargo de Here We Go Magic, que aparece en esa revisión del Pet Sounds. Sí, vamos con algo de rock clásico, rock americano, Chris Robinson Brotherhood, el nuevo proyecto del cantante de los Black Crowes, próximo debut, Big Moon Ritual. Esta formación incluye a Adam McDowell de los Black Crowes en los teclados, George Lupik en la batería, Mark Maddy Dutton de Burning Tree en el bajo y Neil Casal en la guitarra. Esta banda fue a Sunset Studios para grabar un álbum en enero de este año y este debut será lanzado el 5 de junio junto con el álbum de Magic Tour, que se estrenará en septiembre del 2012. Tenemos ya un 7 pulgadas, el que publicarían o grabarían en directo el día del Record Story Day, el 21 de abril de este año, con las canciones Bloodshot Shoes, y lo escuchamos en directo. Es Chris Robinson. Bueno, pues con Chris Robinson vamos a despedir esta nueva edición de Grande Rock. Hemos tenido a Francho Gómez de Blackula Records. Tenemos próximamente novedades, ¿no? Eso es, tenemos esperando cosas calenticas. Pero bueno, lo que va a salir para el 22-23, va a haber una gran fiesta presentación de la gran banda zaragozana de Faithkeepers, que han editado recientemente un single. Sí. Pero bueno, tampoco quiero decir mucho más. No puedo contar nada más, pero bueno, espero que en siguientes citas aquí podamos hablar un poco de esta nueva referencia que va a salir. Sí, un par de temas pepinos. Pepinos, sí. Pues estaremos muy atentos. Muchas gracias, Francho, por venir. Gracias a ti por llamarme, como siempre. Y nos volvemos a ver otro día. A los demás, lo mismo. Nos escuchamos la próxima semana. Pasa buen fin de... Adiós. Adiós.